todo. Fumando con paciencia pintaría un cuadro reflejando mi inocencia. Ningún recuerdo podrá ser olvidado y ningún día podrá ser un mal día, porque el pasado está pasado, sí, y el presente aún es presente. Hoy contigo he soñado y aún lloro por no tenerte. Cuando más pienso en ti, más me olvido de mi gente. Hoy estoy donde nací, seguro que no voy a verte. Seguro que no voy a verte. Cuadros no pinto soldados, y la gente me llama demente. Hago lazos con mis pelos, y mi mente es sorprendente. Y en mis cuadros no pinto soldados, y la gente me llama demente. Hago lazos con mis pelos, y mi mente es sorprendente. Me cansa, si te digo que la vida me maltrata, y te digo que soy fiel, lo que pasa es que me gusta tu miel. Y te digo que me cansa, si te digo que la vida me maltrata, y te digo que soy fiel, lo que pasa es que me gusta tu miel. Así que tal, tal, y esto no suena mal, es un sonido diferente para toda la gente. ¡Óyelo! ¿Quieres punk en tus venas? Y este es mi disfraz, me quito el antifaz. Soñaré contigo, siempre que quiera podré ser el mismo, porque el pasado ya está pasado, sí, y el presente aún es presente. Cuando pase por tu lado, acuérdate de detenerte. Cuando más pienso en ti, más me acuerdo de matarte. Ayer fue cuando te vi, seguro que no voy a amarte. Seguro que no voy a amarte. Soldados, y la gente me llama demente. Hago lazos con mis pelos, y mi mente es sorprendente. Y en mis cuadros no pinto soldados, y la gente me llama demente. Hago lazos con mis pelos, y mi mente es sorprendente.